quisiera llevar. Es tan chiquito y bonito, me lo quisiera robar. Ay, no me mires con tanta pasión, que no puedo más. Tu lunacito en mi corazón, para mí existe. Voy a morir.